las 10 de la mañana y no hay un alma en la ciudad. No hay jolgorio junto al río, nadie quiere despertar. En el Cairo prenden velas intentando iluminar, pero el fuego no consigue penetrar la oscuridad. Y el temor se hace persona porque no hay explicación. Será cosa de los dioses, será alguna maldición. Y de pronto una noticia se convierte en un clamor, desde la última pirámide hasta el trono de Faraón. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Y tropiezan como ebrios y no pueden caminar. Y maldicen con sus bocas y no logran avanzar. Y no es fácil humillarse ante el único creador y tragarte la arrogancia y admitir tu propio error. Y prefieren ir a ciegas como el Nilo en su caudal, como zombies en la noche, como espíritus del mar. Rodea y que no deja de vibrar. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Hay luz, hay luz, hay luz en las ventanas de los que pusieron su confianza en Dios. Se acaba, no hay hechizo, no hay vudú, no hay poción ni brujería, no hay filósofo gurú que te cure la ceguera, que te ayude a renacer, que te alivie.